Noches de tinto, coqueador de viejas zambas, improvisando el destino demorado en su guitarra. Moreno Gómez lo nombra las brujas de Cacharpayá. Hay un pañuelo agitando el polvo de su garganta, como tierra sedienta habrá de beberse el alba cuando llore en el olvido las cuerdas de su guitarra. ¿A dónde se fue la luna en esta noche de enero? ¿Andará buscando añeja enamorarse del vino? ¿O al costado del camino andará brillando pena? Sube la luna salteña acompañando su calma, levantando por casero los pliegues de la nostalgia. Si el recuerdo tiene un nombre, seguro se llama Salta. Desnuda madera que da forma a su guitarra, es mi país el que clama su sangre de chacareras, mientras el alma chayuera se hace pan tibio de zamba. Un cofre lleno de ausencias abre su voz cuando canta, y al aire ya liberada salen a bailar las penas. Tierra mojada de olvido, camino de la querencia. Si a la noche los colores cacho corbala pintara, con el chileno en el bombo y con picón en la caja, que solo andaría en su país buscando otra salamanca.